Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Por el día o por la noche el pescador sale a la mar. La mar no le ha puesto radio a de navegar. Por el día o por la noche el pescador y su piel llevan red. Si lo llevó un infarto, esto es lo que escribió Silvio Rodríguez en su blog Segunda Cita, en una entrada dedicada a Feliu, y que estaba titulada, o está titulada, como Santi, con Y, como era conocido entre sus amigos. En el mismo post, él dice que a las 4:00 de la mañana empezó a escuchar el teléfono que sonaba, y rápidamente se imaginó que ninguna buena noticia podía conocerse con un llamado telefónico a esa hora de la madrugada. Santiago Feliu, muy joven, había fallecido. Así nos enterábamos muchos a través de este post o de esta publicación que hacía Silvio Rodríguez en su blog de lo que había sucedido. Ahí empezó a circular la noticia y realmente del impacto generaba cierta sorpresa y hasta cierta incredulidad de muchos que realmente no podían creer que una persona tan joven se hubiese ido. Este músico cubano, trovador cubano, era uno de los más jóvenes de la trova cubana, de la generación de la década de los 80, o por lo menos así se lo llamaba, de muchísima relación con Silvio Rodríguez, a quien consideraba su maestro. Es más, cuando se le preguntaba, vamos a decir algunas frases de algunas cosas que dijo en entrevistas, dice: conozco a Silvio desde niño, mi hermano Vicente es más hermano suyo que mío, porque se conocen desde muy jovencitos, armaron el movimiento de la nueva trova, fueron juntos a Angola, me hechizaba escucharlo. En el año 85 me trajo de invitado de su gira junto a Afro Cuba por España y Sudamérica, entonces te imaginás cómo pesa él en mi carrera. Es en el año 85, como él dice en estas declaraciones, cuando junto a Silvio Rodríguez vienen a la Argentina, se presentan en el Luna Park. Esto que estamos escuchando de fondo era parte de esa presentación, pero quisimos también rescatar algún momento en el que Santiago Feliu tenía más protagonismo y de esta manera cantaba uno de sus primeros temas aquí en la Argentina. Pasea redonda la noche, pasea vagabunda y muda, y las palomas no se juntan, y las luciérnagas no hablan. Es triste tiempo de nevadas, aunque no caiga ninguna escarcha. Mientras escuchaba lo que escuchábamos, lo que pasaba en ese Luna Park del año 1985, yo recién les leía una declaración que hacía Santiago Feliu, y por ahí puede parecer raro que no traigamos audios de las entrevistas, pero es raro que se encuentren materiales de muchas entrevistas radiales o televisivas. Lo ponía muy nervioso y el tartamudeo que tenía desde muy chico brotaba en esas entrevistas de una manera increíble, por lo tanto se hacía muy difícil para él dar una entrevista radial o televisiva. Cuando le preguntaban sobre su tartamudeo, él decía: terrible, me la pasé evadiendo responder preguntas en la escuela, en mi infancia y en mi adolescencia, escurriéndome todo el tiempo, he dado todo tipo de excusas y escondederas, me hice experto en desaparecer antes de que me mandaran a leer o a responder. Por eso, entre otras cosas, dejé la escuela en octavo grado, como a los 14 años, sin embargo, cantar siempre me gustó y no temí hacerlo en público, pero responder entrevistas televisivas y radios no puedo, me vence, la paso muy mal, decía Santiago Feliu, que casi todas las entrevistas que daba eran a medios gráficos, y es más, pedía que le mandaran las preguntas para poder él responder y que sus dedos hablaran por él y no la boca. Increíblemente, el canto lo sacaba del tartamudeo, como le pasa a mucha gente, y ahí todo fluía. La voz no marcaba ninguna inflexión extraña ni ningún corte en particular más que lo que marcaba la canción. Y cuando vino a la Argentina en el año 1987, unos años después, 2 años después de esa primera visita al país, ahí se encontraba con el señor León Gieco y hacían una canción clásica, que después se volvería clásica de su repertorio, llamada Para Bárbara, en homenaje a su primera mujer. Escuchemos qué pasaba en ese encuentro León Gieco y Santiago Feliu. Que tus destellos ahogan mi brisa que presiento inagotable, azul, infinita, vida gris de lirismo inevitable. Soplo de sueños que en mi verso se derrama. Si de mi voz florece. Santiago Feliú viajó por muchas, pero por muchísimas partes del mundo por su carrera. Él mismo decía que él tocaba, hacía un poco de dinero para poder seguir viajando, para poder seguir quedándose en algunos de los lugares donde viajaba. En esos viajes estuvo en México con el ejército zapatista, estuvo en Colombia, en España, en Chile, en Argentina. En Alemania coincidió en el momento en el cual se caía el muro de Berlín y evidentemente marcaba sin dudarlo lo que sería su historia y lo que era viajar por el mundo. Con el paso del tiempo, hizo muchísimos recitales en la Argentina, decidió que Cuba, sin dudarlo, era su lugar para quedarse, tenía algunas dolencias que lo aquejaban y que lo molestaban, cosas que podían llegar a ser pavadas, pero que tenían que ver con lo que él decía, pasé la vida haciendo un poco de todo, no cuidándome demasiado, no me gusta la gimnasia, y decía que claramente Cuba era el lugar donde quería pasar todos los años de su vida a partir del momento en que dejó de viajar. Pero sí seguía viniendo mucho a la Argentina, hizo muchos recitales en la Argentina, y hace muy poquitito estuvo en el país, el año pasado, en el año 2013, y rescatamos un audio que posiblemente no sea el de mejor calidad, no sea el que auditivamente valga más la pena, pero vale la pena como testimonio, como ese último recital que brindó en la Argentina. Escuchemos un fragmentito. Digamos, una calidad de sonido posiblemente poco interesante para escuchar en radio, pero que sí vale el testimonio de lo que era una de sus últimas presentaciones aquí en la Argentina. Santiago Feliú se fue muy joven, el pasado 12 de febrero, y me parecía interesante terminar recordándolo con una canción que le da nombre a su último disco, llamado Hay la Vida, que retoma un poco lo del primer disco, llamado Vida. Y él respondía cuando le preguntaban sobre el disco qué era, dice, cuenta de mi transitar por la vida, cuenta en canciones mi relación con la canción. La paternidad, la amistad, el amor, mi persona, el desamor y mi país. Lo dedico a los muertos de mi vida, familia y otros tantos que me hicieron vivir. Puede que sea el mejor, el más logrado en todos los sentidos. Me parece que es un lindo resumen de la vida. Santiago Feliú. La vida es otra cosa. Si con las mismas ganas te la sucedes. Sin esperar más nada, la vida es diferente. Si la paciencia gana, cuando la soledad colma la soledad, la vida es otro cuento. Si entonces de momento lo sacas todo, como te ocurre dentro. Son unos pocos días prestados por el tiempo, la suma de restar las cicatrices de los más tristes momentos. La vida es una sola entre todas las vidas, una esperanza gris, un pestañear y un beso, una melancolía, un niño de regreso. La vida siempre así. ¿Qué te pudiera yo decir más de la vida? La vida es más que menos, si se descubre a tiempo, que todo lo tremendo y lo terrible de estos días La vida es cuando pasa.